Ministrando, enseñando, orando e informando a la comunidad cristiana. Radio MAPDD. Dios le bendiga, este es el hermano José Javier Rivera junto al evangelista Carlos Amezquita en Radio MAPDD. Si Dios está en este lugar, fluye un río que trae sanidad, que trae bendición y libertad. Si Dios está en este lugar, Jesús. Aleluya. Dios le bendiga, hermano y amigo que están en sintonía aquí en Radio MAPDD. Este es su hermano y evangelista Carlos Amezquita, quien les habla. Y estamos aquí, pues, una vez más con esta serie de estudio de la cosecha. Y como le dije, este es su hermano Carlos Amezquita, mi esposa Sandra Amezquita, pues estará con vosotros en este día. Su segmento será al final del programa, pero todavía ella va a estar aquí en las computadoras, pues, como le diría, recibiendo sus mensajes. Ahora ustedes conocen de la manera que usted puede enviar sus mensajes. Puede ir a nuestra página de Facebook, mandarnos un chat, y puede someter sus peticiones de oración, sus comentarios. Puede llamarnos a la cabina al 413-650-AMÉN, 413-650-2636. Puede mandarnos un mensaje de texto también a ese número. Y también tenemos nuestro chatwin. Tuvimos problemas con el chatwin viejo, que era el chatwin.com/la cosecha. Tuvimos que cambiarlo. Ya no tenemos la cosecha, sino www.chatwin.com/mapdd. Es el que vamos a usar de ahora en adelante. Más adelante va a ser más fácil, pues, hacer el chat, ya que cuando hagamos el update al website ministerial, que lo vamos a hacer a los finales de abril, vamos a tener un sinnúmero más de información y recursos en el website. Pero por ahora vamos a hacerlo de esta manera: el chat instantáneo de Spreaker, el chat de Facebook. Si quieren al chat Wiggins, se le hace más fácil, pues ahí también mándenos un mensaje de texto al 413-650-AMÉN, 413-650-2636, y ahí pueden pues enviar sus mensajes. Esta noche, pues, vamos a dar o continuar de dar el estudio de la serie La Cosecha. Las últimas dos semanas, pues, estuvimos pues hablando acerca de la Pascua, y nos gozamos. Pues hoy vamos a hablar de la segunda fiesta de esta temporada de La Cosecha, que es pan sin levadura. Y vamos a estar hasta las 9 o 9 y cuarto, lo más tardar. Y lo que no terminemos hoy lo continuamos la semana que viene, acerca del pan sin levadura. Así que espero que disfruten. Y después de Jesús Adiel Romero, mi Jesús, mi amado, continuamos con la palabra del Señor. reconocimiento. Te alabamos en esa noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón. Porque solo tú eres signo. Gloria a Jesús. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración para comenzar en esta noche este estudio que vamos a tener hoy en día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu gracia, tu amor, Jehová. Y queremos que tú te pasees, te manifiestes de una manera especial en esta noche, Señor, a las vidas que están en sintonía aquí por los aires cibernéticos, Señor. En esta hora, pues te pedimos, Señor, que tú seas, Jehová Dios mío, el que se mueva, Padre Santo, a través de estas ondas cibernéticas. Padre Santo, te pedimos que tú llenes cada vida, Padre Santo, redarguya de pecados, Señor. Sane las heridas, Jehová Dios mío, Padre. Padre Santo, Señor, y conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a la fe de ellos, se ha hecho todo, Padre Santo, lo que ellos pedís, de acuerdo a tu palabra, en Juan capítulo 14, Padre Santo, donde tú habías dicho, Jehová, que el que cree en ti, las obras que tú hiciste las harán también y aún mayores, porque tú ibas al Padre. Alabado sea el nombre del Señor, y todo lo que pidiéremos al Padre en tu nombre, tú lo harías para que el Padre sea glorificado en el Hijo, Jehová Dios mío. Y nuevamente repetiste, si algo pidieres en tu nombre, tú lo harías, Jehová Dios mío. Venimos creyendo, Padre Santo, que tú harás a través de tu palabra y harás conforme a lo que prometiste, que no tornará tras vacía, que tu palabra no iba a tornar tras vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Así que vamos a seguir pues aquí en Radio MAPDD. Quiero tocar, bueno, ya son las 8:14. Vamos a entrar de lleno al mensaje entonces. Al final pues toco una cancioncita que me recuerda a mi suegra, Fabiola García, pero ya ahorita la tocamos. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Si pueden abrir sus Biblias, vamos a ir al capítulo 23 del libro de Levíticos. Capítulo 23 del libro de Levíticos. También quería decirle que pues íbamos el bosquejo del estudio lo pueden buscar en nuestro website. Si va a ministerioapocalipsispdd.org/bosquejo pan sin levadura. Nuevamente está en el Facebook de nosotros también el link. Si quiere ir a buscar el bosquejo, ahí está todos los versos que vamos a cubrir entre estas dos semanas acerca de pan sin levadura. Para que usted pueda seguir mientras nosotros hablamos y para que usted lo pueda tener en su casa ahí como estudio. Nuevamente es el www.ministerioapocalipsispdd.org/bosquejo pan sin levadura. Amén. Y Levítico 23 del 6 al 8. Le doy un tiempecito para que lo busquen. Levítico capítulo 23, versos 6 al 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa vocación o convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Como le dije, hoy vamos a estar hablando de... continuamos la serie de estudio La Cosecha y vamos a hablar del pan sin levadura. Entonces, pues, esta es la segunda fiesta. Esta es la segunda fiesta de las 7 fiestas que se celebraba a los alrededores del tiempo de la cosecha. Y la semana pasada y antepasada habíamos hablado de la Pascua, que comenzaba en el mes de Nisan, que es marzo y abril, que comenzaba esa temporada la cosecha. Y bueno, si usted quiere un resumen un poco de eso, vaya a nuestro website, a ministerioapocalipsispdd.org, y busque la Pascua, y ahí va a oír la programación de las semanas, de las 2 semanas pasadas, y para el resumen de lo que es la Pascua y lo que significa que se cumplió en la muerte sustituta de Cristo por nosotros. Pero el pan, la fiesta del pan sin levadura, pues rápidamente se celebra el día después de la Pascua. O sea, aquí lo dice Levítico 23, que es a los 15 días del mes. La Pascua era el día 14, entonces el pan sin levadura era el día 15, y decía que tenían que comer pan sin levadura, como le había dicho la semana pasada. El pan sin levadura era por causa, para darle un poco de historia, pues cuando el pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto, pues el Señor, en la preparación de la última plaga, que la plaga de la muerte de los primogénitos, pues el Señor le había encomendado al pueblo de que preparara su cordero y todo eso, lo que dimos la semana pasada, pero también que se iba a comer el cordero con panes sin levadura y hierbas amargas. Ahora, el pan sin levadura, tenían que hacer el pan sin la levadura porque tenían que salir a prisa después de la plaga, pues el corazón del faraón iba a ser, como decía yo, iba a ser suavizado para dejar que el pueblo saliera a prisa. Entonces el pueblo salía a prisa y no podían esperar que la levadura del pan o que la fermentación del pan hiciera, alabado sea el nombre del Señor, que el pan se hinchara, que el pan se levantara. Entonces tenían que salir a prisa. Entonces ese era el pan sin levadura. Por eso fue la directriz de comer pan sin levadura, para que ellos pudieran salir a prisa. Ahora, el pan sin levadura simboliza la liberación de la influencia corruptiva de este mundo de pecado, en respuesta a la obra redentora de Cristo. Igualmente, como en el tiempo que estaban esclavizados en Egipto, cuando salieron, pues, en respuesta a la obra redentora de Dios a través del cordero que la muerte le había pasado por encima. Por eso en el inglés se le dice el Passover, en hebreo se le dice el Pesach, que es la Pascua. Entonces, pues, a través de la obra redentora del cordero, de la sangre del cordero, tipificando a Cristo, tuvieron que salir bien ajorado. Entonces, por la liberación del cordero, cuando salieron, pues tenían que comer pan sin levadura. Entonces, la levadura simboliza esa liberación, es el símbolo de la liberación de la influencia corruptiva. En el ejemplo del Antiguo Testamento era Egipto, que lo que había en Egipto, esclavitud a la cultura egipcia, esclavitud a los faraones egipcios, a las leyes egipcias. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted conoce un poco de la historia de Egipto y todas esas cosas, pues el faraón se le consideraba un dios. El faraón mismo se consideraba un dios y por eso no tenía en cuenta el dios de los hebreos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios le liberó a ellos porque sabe que el pueblo tenía la promesa de alcanzar a la tierra que le había prometido Dios a su padre Abraham, a la tierra que le había prometido Dios, bendito sea el nombre del Señor, a su padre Isaac, a su padre Jacob, y ellos esperaban un día alcanzar esas tierras, pero se encontraban esclavizados. Pero cuando vino la liberación de Dios, pues ellos salieron, y la levadura simboliza, o el pan sin levadura simboliza esa liberación, cuando somos liberados de la corrupción de este mundo, porque en este mundo lo que hay es corrupción. Si usted ve por todos lados en la televisión, especialmente en este mes, lo que se ven son películas de horrores, cosas de Halloween, y estas son las corrupciones de este mundo a través del pecado, a través de las concupiscencias del corazón de este mundo, está la corrupción. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, que fuimos redimidos del lazo del cazador, que fuimos redimidos de las garras del enemigo, del faraón simbólico, que fuimos redimidos del mundo, del Egipto simbólico, pues nosotros tenemos que ser como un pan sin levadura. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese. Dice 1 Corintios 5, verso 6 al 11. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fue fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces está hablando de acerca de esta levadura, y aquí da muchos ejemplos acerca de esta levadura. En el versículo 8 nos habla la levadura de malicia, la levadura de maldad. Y nos habla también que los fornicarios del mundo, los ávaros, los ladrones, los idólatras, todas estas cosas son simbolismo del pecado, de la maldad, que es levadura. La levadura simbolizando el pecado. Ahora, realmente, ¿qué es levadura físicamente? O el de la definición de levadura, si vas al diccionario Webster, o el diccionario hispano secular, no necesariamente el cristiano, pues la levadura significa, es cualquiera de los diversos hongos microscópicos que tiene la capacidad de descomposición mediante la fermentación. Entonces, en otras palabras, es un hongo, es un tipo de hongo bien pequeñito, que tienen la capacidad de componerse mediante la fermentación. Ahora, cuando el pan pues se mete al horno, pues le echaban un poco de este tipo de hongo para que cuando empiece a cocinar, a fermentar el pan, pues este hongo en particular se llenaba de monóxido carbono, y se llenaba de ese aire y se hinchaba. Por eso el pan crece y se hincha. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es pues la levadura, un hongo. Usted sabe lo que es un hongo. Bendito sea el nombre del Señor, que a nadie le gusta los hongos, a veces que le salen, bendito sea el nombre del Señor, al cuerpo a uno y tiene que comprarse de esa cremita, o a veces a los hombres le salen los hongos en los pies, esas cosas que como que decompone la piel, pone a la piel que se descomponga un poquito y empieza a heder, empieza a oler mal, empieza a oler feo, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Dios. Este, un tipo de hongo de esa manera, pues, es la levadura, eso es la levadura que decompone al pan, empieza a decomponerse. Imagínese que el pecado es así mismo que esta levadura, que cuando el pecado hace el lugar en tu cuerpo, o lugar en tu alma, en tu espíritu, pues comienza a descomponerte, o sea, lo espiritual se empieza a menguar, se empieza a desbaratarse, ya no oras, ya no buscas a Dios, ya no vas a la iglesia, ya ni piensas en Dios, bendito sea el nombre del Señor, ya no lees sus palabras. Entonces el pecado, un poquito, puede ser un poquito de pecado, pues comienza a descomponerte, o comienza a atraparte, como decir un cáncer que empieza a comerte desde adentro. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y lo primero que hace la levadura al pan es que cuando empieza el monóxido carbono y se llena de aire, pues se hincha el pan. Es lo mismo con el pecado, enseguida que se mete en tu vida y comienzas a olvidarte de las cosas de Dios y el espíritu, la vida espiritual se va decayendo, pues tu carne se comienza a hinchar, y ahí comienza los pecados morales, los pecados en contra de Dios, en contra de su propio cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso el pan sin levadura representa pureza. Es más, en la Biblia se les refieren como el pan de aflicción. Deuteronomio capítulo 16, verso 3 dice: no comerás con ella pan con levadura, de la misma regla que se está hablando de esta fiesta. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, pues, este pan de aflicción, porque a través de la aflicción que el Señor mandó al pueblo egipcio fue que se derribó este pan. Se derribó este pan, bendito sea el nombre del Señor, sin levadura, pues, y también se puede conocer como el pan de aflicción de Cristo, porque Cristo cumplió también esto con el pan sin levadura, y lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que saber que cualquier levadura escondida siempre sale a la luz. No es algo que se puede esconder. La levadura, como te dije, cuando empieza la fermentación. ¿Usted sabe cuándo es la fermentación? La fermentación, pues, en el pan es cuando se mete al horno. Cuando empieza el calor, pues, lo que hace, como le dije, el hongo es que se llena de aire, de monóxido de carbono, del mismo humo del horno, y se hincha. Entonces, donde hay levadura, cuando viene el fuego de la prueba, se hincha, se llena de altivez, se llena de vanagloria, bendito sea el nombre del Señor, y uno se cree que no necesita de Dios, que no necesita de esto. Cuando viene la prueba, cuestionamos a Dios y nos creemos suficientes para nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, y uno puede aparentar ser puro, como el pan sin levadura. Puede vestirse de lo más bonito, puede tener la apariencia de piedad, pero cualquier levadura escondida en el corazón, el Espíritu Santo la saca. Por eso es que el cristiano es probado. El cristiano es probado. Mira que, como decía mi hermano Noé, en este fin de semana donde predicó allí en la iglesia Ebenezer en East Boston, que los ángeles mismos fueron probados en el cielo. Los ángeles mismos fueron probados en el cielo. Aleluya. Y una tercera parte de ellos, pues, se fueron sacados del cielo. con Satanás, con Lucifer. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros somos probados para ver la calidad que somos. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que ser probados para ir al cielo. Y la prueba es el símbolo del fuego, es la prueba. Y cuando empieza la prueba, pues, aleluya, si hay una levadura escondida, pues sale a la luz. Los frutos de ese pecado sale a la luz. Mira lo que dice Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Fíjese. Cualquier levadura que puedas tener escondido, hermano, puedes tener la apariencia de piedad, puede ir a los cultos todos los días, puede ser líder, puede ser de todo, pero si hay algo, un poco de levadura, pues tarde que temprano va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Ahora, tenemos que ser como el pan sin levadura, puro, sin rastro del mundo, sin rastro de pecado. No que lo hayamos alcanzado todavía, como decía el apóstol Pablo, sino de que nosotros proseguimos hacia la meta, tratando de hacer aquello que nos hacía a nosotros, en estas palabras, tratando de alcanzar la perfección de Cristo, apartándonos del pecado, apartándonos de la inmundicia. Bendito es el nombre del Señor. El pueblo de Israel se le mandó a que comiese este pan sin levadura por 7 días. 7 días, y el primer día pues no podían hacer trabajo, tenían que dedicar ese día a Jehová solamente, y tenía que hacer estos panes sin levadura, tener estos panes sin levadura. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros pues tenemos que hacer iguales. Sabes que estas lecciones de estas fiestas patronales de Israel pues tiene que ver mucho con, o sea, con los nuevos convertidos. Esta es ya como la doctrina santa o la doctrina sana. Porque en la Pascua, pues Cristo nace en nuestras vidas. Pero ahora en la fiesta de pan sin levadura tenemos que después de que hemos sido limpiados por la gracia de Cristo, lo vamos a ver más adelante, después que hemos hecho, sido limpio por el Espíritu Santo, pues tenemos que seguir en santidad, tenemos que seguir. El número 7 en la palabra es el símbolo de perfección. Tenemos que seguir en santidad hacia llegar a la perfección de nuestros cuerpos también, que el Señor promete que al final de los tiempos nuestro cuerpo de corrupción, que tiene la llaga del pecado encima, pues sea transformado en un cuerpo incorruptible. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. La fiesta de los panes sin levadura, los 7 días, símbolo de la perfección, tipifica que nosotros tenemos que andar en la santidad. Vamos a ver cómo el pan sin levadura refleja a Jesús, porque le he estado diciendo en todo esta semana, estos estudios, que todo el Antiguo Testamento señalaba a Cristo, reflejaba a Jesús. Vamos a ver cómo Jesús cumplió, hizo el cumplimiento del pan sin levadura. Ahora, hablamos de que Jesucristo fue el Cordero de Dios. Juan 1:29, eso fue para la Pascua. Juan 1:29, el Juan el Bautista, y nosotros leímos esto la semana pasada, había confirmado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan capítulo 3, versículo 36, nos habla específicamente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuevamente, recordándolo de Egipto, que si no creían en el Hijo, si no ponían la sangre del Cordero en sus puertas, pues iban a carecer mente, muerte. Lo mismo dice aquí en Juan 3:36, que el que no cree en el Hijo, vendrá la ira de Dios sobre él, pero el que cree en el Hijo tendrá vida eterna, será liberado de la esclavitud de la muerte. Hecho, pues, capítulo 8, verso 32 al 36, mira lo que dice. El pasaje de la escritura que leía era este, hablando del eunuco. ¿Cuánto se recuerda del eunuco que Felipe le tuvo que predicar? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. Y esta referencia al libro de Isaías 53. En su humillación no se lo hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Jesús era el Cordero Inmaculado. Y yendo por el camino, pues sabemos que el eunuco fue bautizado. Fue Cristo el Cordero. 1 Corintios 5, 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levaduras como soy, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí hay un pasaje bien hermoso que da la ilustración de ambas cosas. La Pascua, de cuando dice que Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros y nos hizo nueva masa. En otras palabras, que tenemos que olvidar la vieja levadura, la vida pasada en la carne, y vivir una vida llena del Espíritu. Porque al Jesucristo morir en la cruz del Calvario, pues nos dio el acceso a vivir una vida en el Espíritu, fuera de la maldición de la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la persona que se ingresó al chat de Chatwin. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos ver quién es. Si los deja un mensaje en el chat, pues nos saluda. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que tenemos que celebrar la fiesta con la nueva levadura, bendito sea el nombre del Señor, o la vida espiritual, la regeneración espiritual. Primera de Pedro 1, del 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Fíjese bien, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de la manera que vivíamos antes. La palabra vana significa pasajera. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos de acuerdo a la carne, que un día iba a morir y regresar al polvo. Iba a regresar al polvo. Y no, ya no vivimos de acuerdo a la vana manera de vivir que vivíamos, sino, y dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, que ya nosotros no vivimos en una vida de corrupción, sino que ahora vivimos según la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, que Cristo la vivió. Nosotros seguimos su ejemplo, y ya somos destinados desde antes de la fundación del mundo, pero ahora es manifestado la vida espiritual. Bendito es el nombre del Señor. Ahora Cristo cumple ese papel de Pascua, y sabemos que, y esto lo vamos a ver en la lección después de esta, que es de las primicias, pero Cristo también cumplió las primicias. Le damos un preview. En 1 Corintios 15, 20, 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen, de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo las primicias, luego, bendito Dios, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo fue la primicia de los que mueren. Romanos 8, 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Viste? La tierra y nuestro cuerpo gime a uno porque tenemos las primicias del Espíritu. Fíjese bien, Jesucristo cumplió con las primicias, pero no vamos a entrar de lleno a eso. Solo esto es un... como, pues para que ustedes vean, Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. Jesucristo cumplió con las primicias, la fiesta de las primicias, y ahora nosotros somos primicia de Jesucristo. Ahora, el pan sin levadura es la vida, el sacrificio. O sea, la vida de Jesucristo en sacrificio fue sin levadura. Jesucristo vivió cumpliendo la ley y los estandartes de Dios. Era un varón perfecto. Salmo 1 nos cuenta que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Jesucristo vivió en toda perfección. Dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Hoy en día el diablo quiere distorsionar la palabra y hacer como que Jesús se había casado y, o estaba con María Magdalena, o que, bendito sea el nombre del Señor, había cometido cualquier pecado sexual inmoral. Es más, mucha gente aún dice que él se sentó y compartió con los pecadores. Y vamos a parar eso de una vez. Vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor, que Jesucristo... Jesucristo, pues, no compartió con los pecadores de esa forma. Jesucristo lo que hizo fue que le administró a los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Le administró sus necesidades. Le administró las necesidades espirituales, pero muchos de ellos con necesidad física para poder suplirle las necesidades espirituales para que ellos pudieran atención. Muchas veces tuvo que suplir las necesidades físicas. Los que tenían hambre, los ciegos, los paralíticos, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Y su vida fue sin pecado. 1 Pedro 1.19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque ya como sabemos, la levadura contamina el pan. Claro que sí, porque es un hongo. Entonces, también Cristo nunca se descompuso. El cuerpo de Cristo nunca se descompuso. Ya como le explicamos, la levadura era un tipo de hongo que hacía que el pan se descompusiera. O sea, las moléculas las moléculas de... del hongo, cuando se llenaba del gas, del gas, pues se hinchaba y se empezaba a descomponer, pues el cuerpo de Cristo no se descompuso. Génesis 3.19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O refiriéndose a la sentencia que Dios le dio al hombre, que iba a volver al polvo, que iba a morir. Y en el polvo, pues ahí se descompone los cuerpos, bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestro Cristo nunca se descompuso, bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo, pues, fue resucitado en toda gloria antes de que su cuerpo se descompusiera, bendito sea el nombre del Señor. Salmo 16:10 nos dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Sí, hermano. Su cuerpo nunca vio corrupción. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Fabiola García dice que no se escucha. Espero que ya esté escuchando mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las señales aquí están buenas. quizás un problema de la computadora o el celular o cualquier cosa. Bendito Dios. Amén. Ahora, la muerte de Cristo venció a la muerte. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, que es la levadura, símbolo de la levadura. Cristo murió para quitar el pecado del mundo. ¡Aleluya! El cumplimiento de esta fiesta del pan sin levadura cumplió. Alabado sea el nombre del Señor. Cumplió con, pues, el pan sin levadura. Cumplió con la pureza. Cumplió con vivir sin pecado para que nosotros, y por eso cuando dice que Él venció o quitó del medio el pecado, nos implica, y como le dije en un verso más adelante, vamos a ver, nos implica que ahora no estamos atados a la esclavitud de la carne, sino que por medio de su muerte vicaria nos mandó el Espíritu Santo para poder vivir una vida en su Espíritu, en el Espíritu que Él nos ha dado. Bendito es el nombre del Señor, y no una vida pecaminosa en la carne con las concupiscencias que en ellas hay, sino una vida espiritual, una vida que edifique al Espíritu y nos atraiga y nos lleve ante el trono de la gracia del Señor. Isaías 53, 4 al 5 nos dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado. Escuche bien esa palabra. Azotados. Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, esa palabra llaga, si vamos al origen griego, pues se está hablando de la misma palabra que le dije que se recordara, que era el azote. Por el azote, por los latigazos, por los azotes, fuimos nosotros curados, por los azotes. Ahora, cuando se dice por los azotes, pues se refiere casi a la palabra, en el griego viene de la misma palabra, de la raíz amigo, amistad. Es raro eso, pero si va al griego, la palabra del griego de azotado, la palabra raíz de esa palabra azotado en el griego, que no la sé, ¿cómo es? No la sé decir muy bien, pero es amistad. Y por eso quizás Juan 15, 13 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Él murió para que nosotros nos podamos compadecer con Él en su muerte. Por eso es que tomamos la Santa Cena, ¿verdad que sí? Tomar el pan, símbolo de la sangre de Cristo. Tomar el pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Nos compadecemos con su muerte, con sus azotazos, porque Él nos constituyó amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, queremos, pues, decir eso. Tenemos un poco más, pero eso le va a tocar a la semana que viene. Ahora, fíjate. El pan sin levadura, como descubrimos hoy, se refiere a la derrota del pecado, se refiere a la derrota de la corrupción del pecado, de la enfermedad, la corrupción, aleluya, moral de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aún, bendito sea el nombre del Señor, teniendo las leyes, por ejemplo, el pueblo de Israel no pudieron pues vivir y hacer las directrices de la ley. No pudieron vivir en una santidad porque estaban atados a la esclavitud de la ley y del pecado. De la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, quiero decirle, queda mucho que decir todavía, pero quiero empezar a cerrar para entregarle a mi esposa. Pero quiero decirle que Cristo murió para derrotar la ley del pecado y de la muerte sobre tu vida. Si usted recibió a Cristo como su único y exclusivo Salvador, pues ya Dios lo hizo limpio a través de su sangre, lo hizo nueva criatura, pero ahora tienes que andar, bendito sea el nombre del Señor, en la santidad de esa nueva creación. No podemos vivir una vida como la vivíamos en el mundo, en bailes, en malicia, en corrupción, en vanagloria, bendito sea el nombre del Señor, cosas que edificaban solamente a la carne, o glorificaban o vivificaban a los deseos de la concupiscencia de sus corazones, o el deseo del pecado que nos llevaban a la muerte. Ya que Cristo le limpió a aquellos que se han reconciliado, que se han convertido, ya que Cristo a través de su sacrificio lo limpió, no quiere decir que eres limpio para siempre, porque tienes que vivir una vida en el Espíritu que rechaza la carne, rechaza el pecado, rechaza todo aquello que viene del mundo y de toda levadura que se puede escapar en tu vida. Así que amigo, en oración, en vigilancia, vamos a protegernos de toda levadura que quede o quiera colarse en nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, voy a contestar mensajes ahora, si ustedes quieren. O también llamadas telefónicas 413-650, amén. La voy a contestar fuera del aire a lo que mi esposa haga su segmento. Los que se quieran convertir a Cristo y ser nueva criatura y después vivir en santidad, danos una llamadita, danos un mensaje. Si quiere oración para que el Señor le dé la fuerza de no caer en tentación, de vivir una vida santa, danos una llamadita. Bendito sea el nombre del Señor. Si necesita consejo, si necesita una palabra, pues nos da una llamadita. Si no ahora, más tarde, como quiera, tenemos la máquina ahí que nos puede dejar un mensaje y le llamaremos para atrás. 413-650-2636. 413-650-2636. Luego vuelvo para hacer la despedida. Así que siga ahí con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Radio MAPDD. Y ya le entregamos a la hermana Sandra Amezquita con su segmento de esta noche. Amén y amén. Dios le bendiga a todos que nos han acompañado en esta noche. Espero que se hayan gozado con esta parte del estudio de la cosecha, pan sin levadura. Solo quería tomar parte esta noche para mencionar algo que he notado yo en mi hogar y algo que veo yo más durante esta temporada. Ya que todos sabemos, es el ¿cómo se dice? Holiday más preferido de todos los cristianos. Y lo digo sarcásticamente, pero ya que estamos en la temporada del Halloween, quería traer unos pensamientos que he tenido yo. Y quiero empezar con decir una historia bien corta de hace una semana que estuve con mi esposo celebrando nuestro aniversario y estuvimos en camino al restaurante cuando paramos al frente de una, es como una finca, ¿no? De que tienen pumpkins, ¿cómo se dice? Calabazas. Me perdonan que mi español lo tengo que practicar mucho, mucho mejor. Pero notaba que tenían bien decorado la entrada de la finca, donde tenían muchas decoraciones del Halloween. Y para mi desgusto, si es que se dice así, oí a mi hija decirme, mamá, ¿qué es eso que veo yo ahí? Eso sí me asusta, eso no me gusta lo que estoy viendo. Y eran unas no sé cómo decir, pero unos espantapájaros y unos trajes ahí colgando de vestidos de negro. Eran unos como unos fantasmas vestidos de negro, las caras horribles, como uno se puede imaginar. Y colgando, eran como 5, y mi hija me decía, mami, no quiero ver eso, ¿por qué tienen que poner eso en el Halloween? No lo entiendo. Y yo le decía, mamita, no puedo guardarte de ver estas cosas, pero si te está asustando mucho, mami, cierra los ojos o mira para el otro lado. Y con eso me empezó a entrar una curiosidad, donde yo me ponía a pensar, yo decía, no puede ser mi hija la única que viene de un hogar cristiano, donde este espíritu de temor que anda rondeando los aires la ha afectado. Y yo sé que es una lucha que nosotros padres como cristianos tenemos durante esta temporada, donde se manifiesta tanto este espíritu de temor, que hasta nuestros niños son sujetos a esos sentimientos de tener miedo. Y lo único que podemos hacer nosotros es recordarle que ellos tienen a alguien que los protege, que está ahí con ellos, que es alguien que significa amor, que es Dios, que los protege de todos diría yo, demonios, de esas manifestaciones oscuras en esta temporada, y tratar de guiarlos en lo que es de Dios y en lo que trata de hacer el enemigo en este tiempo, en tratar de sacarles a ellos el temor. Y pensaba yo, ¿cómo harían los padres inconversos que quizás hayan conocido a Dios o que no conocen a Dios, y que cómo hacen ellos para introducirle este holiday, este día de fiesta de Halloween, un día de fiesta tan oscuro, tan que simboliza tanto la muerte, el terror? Y me puse a pensar, digo yo, Dios mío, mis hijos siendo cristianos sienten algo de temor, y yo decía, ¿será que estos niños de los padres inconversos no captan lo terrible que es esta fiesta, o cómo será? Entonces, buscando yo en el internet, en mi curiosidad, yo encontraba muchas páginas. Casa, trajes, a acostumbrarlo a ver esos trajes bien espantosos, y yo veía cómo le respondían a las preguntas. Empieza gradualmente, empieza con algo pequeño, empieza con vestimentas de fairies, no sé cómo decirlo en español. Hadas. Son hadas, okay. Empieza con algo pequeño y hasta mencionaron, empieza con, si crees en Dios, empieza con vestimentas bíblicas, algo que no sea que dé tanto susto. Y yo veía como no eliminaban el, entonces no, el Halloween quizás no sea para tu familia, el Halloween quizás sería mejor desviarte de ese holiday, ya que tus hijos han mostrado miedo. Y yo veía que ese nunca era la respuesta, siempre era empieza pequeño, que cuando el próximo año trata algo más hasta que ellos puedan estar acostumbrados a ver todas esas cosas miedosas. Y eso a mí me impactó, simplemente porque uno ve cómo es que el diablo trata de cegar aún más a las familias inconversas en meter a sus hijos y acostumbrar a sus hijos a tener y siembran la semilla esa del temor, pero lo siembran como que para después poder darle temor a otros. Es como empezando con ellos poco a poco para acostumbrarlos, para que ya cuando estén ellos mayores, ellos puedan exponer ese temor quizás a otro niño más pequeño. Y yo veía que era como, era algo que a mí me impactó mucho y me dio tanta pena por estos niños que los padres, por no saber algo mejor o no tener las enseñanzas cristianas, exponer a sus hijos a estas cosas. Y solamente quería mencionar antes de terminar este punto, era que debemos orar por esos padres, ayudar en las oraciones por estas familias en generales. Si conoces a alguien que está en esos caminos, tenemos nuestro deber es orar por ellos, no hacer los que traigan nuestras creencias, sino que por ejemplo y por nuestras oraciones poder alcanzar a esas familias y así alcanzar a sus hijos. Y yo quería con eso solamente mencionar que como se mueve el espíritu del temor en este tiempo, nosotros como cristianos no forzamos a nuestros hijos a que gradualmente se acostumbren, a que gradualmente acepten las cosas de esta temporada. Y solamente quería mencionar ciertos versículos que estudiaba yo, y muchos de ustedes ya conocen estos versículos, pero son puntos que traen a la realidad, a la verdad, ¿por qué nosotros no tomamos parte de estas festividades oscuras de las tinieblas? Y uno es 2 Timoteo 1:7, que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El temor, quería decir yo, es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. Así que sabemos que si Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo, de tener que huir de las cosas, tenemos que saber que si Dios no nos ha dado eso, ¿quién, de quién, de dónde derriba entonces ese espíritu de temor? Salmo 91:5 y parte del 6 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y tenemos que recordar que Primera de Juan lo dice bien claro. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Y si Dios es amor, no puede haber el temor. Y quería dejarlos con algo que yo sé que quizás ustedes ya hacen por sus hijos, pero vamos a orar para que Dios cubra a nuestros hijos, ya que sabemos que en las escuelas es difícil es difícil para ellos no conocer más del Halloween, no participar con sus dibujitos que le hacen hacer en las escuelas. Y aún, como expliqué en el principio, en los vecindarios ellos ven las decoraciones. Vamos a orar por nuestros hijos, ya que nosotros somos los que intervenimos por ellos hasta que lleguen a una edad que puedan hacerlo por ellos mismos. Vamos a orar que Dios los cubra y los proteja y los aleje de ese espíritu y que elimine ese espíritu de temor que le tienen a esta temporada, ya que puede ser natural para ellos que no entienden. Y vamos a asegurarnos que cada noche oremos por nuestros hijos, que Dios los cubra y los proteja de este espíritu de temor que quiere aterrorizar a nuestros hijos. Que Dios les bendiga y espero que se hayan gozado. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi amada esposa Sandra. Se votó con ese pensamiento. That was amazing. Dios bendiga. Dios la siga bendiciendo. La continúe bendiciendo. Bendito el nombre del Señor. Ella pues tuvo eso en su corazón de hablar de ese tópico. Ella pues estudió solita. Bendito el nombre del Señor. Y pues ya ustedes la ven. Se le oyó los nervios un poquito en la voz cuando respiraba, pero y también por siendo colombiana de parte de padre y madre, como que no se quiere soltar el español, pero bueno, para eso estamos. Ya la vamos a seguir desarrollando. Ya se predicó un pensamiento ahí, y fíjense, le voy a decir algo. La última vez que ella dio su segmento dijo que no era nada acerca del tema, que era la Pascua. Y esta vez pues no dijo nada, pero esto liga con la levadura que estábamos hablando. Porque el día de fiesta de Halloween, que lo predicamos el año pasado, y usted vaya a nuestro Spreaker y escuche esa serie de Halloween, que son tres de ellas, pues el enemigo va introduciendo cosas pequeñitas, esa levadura. Entonces uno se acostumbra a esas cositas, acostumbra a los niños a esas cositas. Cuando viene a ver, se hace una masa. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces comienza a introducir estos pecados, estos espíritus de terror, estas malicias en nuestros hijos, en nuestras familias. Y cuando venimos a ver, la familia está desalborotada, llena de demonios, tanta caos, tantas crímenes. Bendito sea el nombre del Señor. Y es porque el diablo le gusta introducir por medio de estos jueguitos, que ahora el origen de esto es diabólico, pero ahora lo presentan como jueguitos y dulces. Y en estos días, bueno, en estos días ya tienen el valor de presentarlo como el día satánico, y con todo eso ya la gente se acostumbraron. Bendito sea el nombre del Señor. También cuando yo manejo el trabajo se ven muchas cosas, decoraciones de esas con fantasmas y brujos y cuanta cosa, pero esa levadura del mundo no la queremos. Queremos ser santos, queremos apartarnos de todas esas levaduras del mundo y seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a estar orando. Bendito sea el nombre del Señor. No entraron mensajes, amor. Chequearnos ahí. Ya que vamos a hacer la oración. En esta oración yo quiero orar por María Rivera, que ha estado en el hospital. Le mandamos un mensaje de texto y la hija pues no se respondió. Y no nos dijo exactamente qué era lo que tenía, sino que estaba en el hospital y que está mucho mejor. Que le hicieron una operación, pero vamos a orar por ella. Es una hermana querida que nosotros conocimos en Chelsea, y pues vamos a orar por ella. ¿Alguien está por ahí que nos mandó mensaje, amor, o no? Bueno, vamos a seguir orando por la mamá de Fabiola García. Vamos a seguir orando por José García. Vamos a seguir orando por todas estas peticiones, aquellos que se quieran reconciliar con el Señor, que quieran dar su vida a Cristo. No quiero terminar un programa sin antes hacer la oración de fe para todos aquellos que le necesitan. Así que si usted quiere darle su vida a Cristo, haga esta oración conmigo. Jesús, quiero entregarme en íntima relación contigo. Yo no te he conocido, pero quiero conocerte. Reconozco que soy un pecador por naturaleza. Límpiame de mi impureza. Quiero ser una persona nueva. Reconozco que sin ti no podría lograrlo. Te reconozco como mi único salvador por cuanto moriste por mí y pagaste el precio de mi pecado. Gracias por tu amor y tu inmerecida misericordia conmigo. Ahora en libertad te seguiré todos los días de mi vida. Amén y amén. Padre, bendice a todos aquellos que se han reconciliado o ha dado su vida a ti en esta noche, Jehová Dios mío. Esta noche pues nació la Pascua en ellos, donde tu sacrificio vicario en la cruz del Calvario ha hecho efecto, Jehová Dios mío, y lo han limpiado y librado de la multitud de pecados, Jehová Dios mío. Ahora, dale la sabiduría, la fuerza para vivir en santidad sin levadura del mundo, Jehová Dios mío, de acuerdo a la masa nueva que tú nos has hecho ser, Jehová Dios mío, la nueva vida espiritual a través de la regeneración. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, te pedimos por María Rivera, Jehová, que tú sanes su cuerpo, Jehová Dios mío, Padre Santo, que la corrupción de la carne, Jehová Dios mío, a través de esa enfermedad sea anulada, a través de la vida espiritual, Jehová, a través de tu Espíritu Santo, que queme, Padre Santo, todo aquello que esté molestando. También en la mamá de Fabiola García, Jehová Dios mío, igualmente, Jehová Dios mío, pudre toda levadura de enfermedad, toda levadura, Padre Santo, de cáncer en esta hora. También en José García, pudre toda levadura de cáncer, de corrupción, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vivifica el Espíritu Santo dentro de ellos para sanidad, para fuerza, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Oramos también por los niños, Padre Santo, en esta temporada de Halloween, día de los santos, Dios, la de las brujas, de todas esas cosas, Jehová Dios mío. Santificamos los niños para ti. Tú dices en tu palabra que los niños son tuyos. Dice: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cubrimos cada hogar, aleluya, cristiano, con la sangre de Cristo. Cubrimos cada hogar, Jehová Dios mío, para que ninguna de estas saetas, pestilencia, Jehová Dios mío, que esté redondeando, Jehová Dios mío, alrededor de estas casas, Jehová Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos protección de tus ángeles en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea tu nombre, mi Dios. Bueno, hermano, vamos a tocar esto para salida, para mi mamá Fabiola García. Sé que ella le gusta esta agrupación, pero mientras despedimos, quiero decirle que estamos en reuniones cada viernes, unos proyectos que tenemos en mente, pues Radio 24 Horas, ore por nosotros, por ese proyecto que queremos emprender el próximo año. Si sienten de parte de Dios dar una donación, yo nunca pido dinero, pero si sienten de parte de Dios dar una donación por ese proyecto, pues usted envíanos a Caja Postal 305, Arlington, Massachusetts 02476. Caja Postal 305, Arlington, Massachusetts 02476. 76. Amén. Así que Dios le bendiga. También tenemos otros proyectos de video y otras cosas. Pero por ahora, espero que se hayan gozado. La próxima semana seguimos hablando del pan sin levadura y continuamos con la santificación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo seguimos la santificación? No se lo pierda el próximo lunes a las 8 p.m. Dios le bendiga. Les habla su hermano Carlos Amezquita, su hermana Sandra Amezquita también. Se despide. Dios le bendiga. Thank you. vida. Por eso te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Radio MAPDD.